Frente a las cámaras, la actriz Maribel Guardia es una de las famosas que a su edad se ve increíble, pues los años no pasan por ella y ni siquiera hay huella de esto en su rostro. Sin embargo, hace unos días compartió una selfie sin maquillaje y causó polémica al dejarse ver completamente al natural. A muchas personas les causa curiosidad ver la verdadera cara de las famosas, pues el toque de perfección que les da el maquillaje los hace ver únicos. Aunque no fue el caso de Maribel, quien en una instantánea reveló todo. Y es que lo que tenía que ser un video deseándole dulces sueños a sus seguidores de Instagram, se convirtió en el caldero de críticas e insultos al verla a cara lavada. Aunque algunos difieren en opinión con respecto a Maribel sin lápiz labial, corrector, rubor y polvo. ¿Pero qué te pasó en la cara? ¿Cómo hace milagros el maquillaje y las cirugías? ¿Se te alcanzan a ver las cirugías de la cara? Entre otras críticas. Pero otro sector de sus admiradores creen lo contrario y hasta quedaron impactados al ver a Maribel de esta manera, pues hasta para dormir luce perfecta. ¡Qué hermosura! ¿Cuánto daría yo por verme así? ¡Qué bien se ve al natural!, le dicen.